¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hola, ¿qué tal? Como cada lunes, les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde conocemos nuestro entorno, pero siempre a partir de la información que nos ofrece la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que el programa de hoy les resulte tan interesante como a nosotros. Como siempre, antes de comenzar con nuestro tema, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio al teléfono 597-978-5252, por medio de su WhatsApp 5540615459. También pueden localizarnos en el Facebook y Twitter @lavoladoraradio y en la página web www.lavoladora.org. También pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? En esta ocasión vamos a tener una serie de dos programas. Estos tienen que ver con los animales, cómo los empleamos en la ciencia. Esta es una sugerencia de una de nuestras radioescuchas, de Azul Galicia, y bueno, esperamos contar con más sugerencias para poder hacer otros programas que sean de su agrado. Recientemente, en el mes de abril, surgió un video que se hizo viral, que fue el del conejo Ralph, bueno, se llama Save Ralph o Salva a Ralph, donde nos hablan, o es una crítica al uso de los animales en la investigación, pero sobre todo en la investigación cosmética. A partir de esto surge este programa, y en este primer programa vamos a hablar de cómo se emplean los animales en la ciencia en general, y el próximo programa, el próximo lunes, ya nos vamos a meter al uso de los animales en específico en la investigación cosmética. Y bueno, por eso el programa de hoy se titula ¿Qué ciencia con los animales en la investigación? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está de acuerdo. El laboratorio son jóvenes interesados. Son Pinky cerebro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan, y cuando salga el sol, el mundo conquistará. Pinky cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, el mundo conquistará. Son Pinky cerebro, no, no, no, no, no. Entonces, como les comentaba anteriormente, en este programa vamos a hablar el uso en general que en la ciencia se le da a los animales. Seguramente, desde que domesticamos a los animales, ya hace 10.000 años o aproximadamente 10.000 años, ya ese contacto yo creo que nos permitía analizarlos y ver las similitudes que tenían en nosotros. Entonces, seguramente cuando empezábamos a domesticar a los perros, por ejemplo, o otros animales domésticos como las vacas u otros animales, seguramente ahí empezábamos a analizar este comportamiento y cómo se enfermaban y tratar de averiguar cómo curarlos, ¿no? Y eso lo trasladábamos seguramente a lo que nos sucedía a nosotros. Entonces, muchas veces, para entendernos a nosotros como seres vivos, pues analizábamos a estos otros organismos y lo aplicábamos para también curarnos a nosotros. Entonces, seguramente desde esas épocas, pues ya había una experimentación con los animales que nos traía un beneficio, ¿no? Ya un poquito más para acá, seguramente hubo muchos estudios en civilizaciones antiguas, ya a partir de estos médicos o protomédicos, a veces brujos quizás, que trataban de entender el comportamiento o el funcionamiento del cuerpo humano, pues seguramente experimentaban con animales y pues los analizaban, los veían por dentro. Cuando se enfermaban, seguramente en algún momento los llegaron a abrir para ver qué es lo que tenían, y eso se fue pasando a la solución de problemas en humanos. Los que ya dejaron registro de esos estudios, estos análisis en animales, pues fueron los griegos. En particular, se tiene registro de Erasistrato, que fueron algunos siglos antes de Cristo, y Galeno, que es también muy asociado a los médicos, que ya empezó a realizar estudios o análisis en animales desde el siglo II después de Cristo. Y estos ya registraron estudios anatómicos con cerdos y con cabras, haciendo vivisecciones. Para los que no ubiquen este término, pues las vivisecciones son abrir a los organismos, pero vivos. Entonces se empezaba a abrir al organismo para analizarlo, pero estando vivo, ¿no? Y ya en los muertos, pues se hacían también las disecciones, ya con organismos muertos, tanto humanos como animales. Pero estas vivisecciones se hacían con animales, con cerdos y con cabras. Entonces vean, ahí ya son los primeros registros, pero seguramente el análisis de nuestro cuerpo a partir de estos otros animales ya es todavía más antiguo, quizás. Ahí vemos cómo en el campo de la medicina, pues es muy importante y muy empleado el uso de animales para poder entendernos a nosotros mismos. Pero bueno, les vamos a platicar algunos ejemplos de cómo se ocupan los animales en la ciencia. Entonces, para empezar, pues mencionar históricamente quizás Pasteur, que ya habíamos platicado en algún programa, y que empezó a crear las vacunas, inoculaba vacas u ovejas para poder enfermarlas y poder tratar ahí sus vacunas o experimentar con las vacunas. Entonces ya desde esa época ya empezábamos a registrar y hacer otro uso de los animales en la investigación médica en este caso. Sí, y es que definitivamente la ciencia no sería la misma sin el trabajo y el uso de los animales para hacer investigación o para probar nuevas técnicas. Incluso hay muchos animales que se han empleado en investigación y que ahora son muy famosos. Otro ejemplo son los perros de Pavlov. Como tal, no hay un nombre específico para ellos, o sea, no es que uno de los perros sea famoso, sino era todo un conjunto de perros con el que Pavlov investigaba. Él originalmente investigaba un poco acerca de cómo trabaja el aparato digestivo. Incluso a principios del siglo pasado, en 1904, recibió el premio Nobel precisamente por la descripción de estos procesos digestivos, pero al mismo tiempo, mientras estaba trabajando sobre esto, notó que podía entrenar de cierta forma a los perros con los que trabajaba para que presentaran el reflejo de salivar sin la presencia de la comida. Notaba que a los perros cuando se les presentaba la comida, pues evidentemente salivaban. Pero entonces empezó a emparejar al mismo tiempo un estímulo que era el sonido de una campana. Entonces cuando a los perritos les presentaba comida, también les presentaba el sonido de una campana y los perritos empezaban a salivar. En algún momento ya no era necesario presentarles el estímulo de la comida a los perros, simplemente con presentarles el sonido de la campana, los perritos empezaban a salivar. Este es el primer experimento y el que da inicio a una rama de la psicología que se conoce como el condicionamiento clásico, en donde se da cuenta de que nosotros podemos tener una respuesta hacia los estímulos, a pesar de que sea un estímulo diferente con el que deberíamos de presentar la respuesta original. Este condicionamiento clásico da inicio también a esa rama de la psicología que es la psicología en donde se estudia la conducta de forma sistemática, la psicología más experimental, no tanto la terapia, sino la parte científica de la psicología. Pues como ven, ahí estamos ya en otra ciencia, ¿no? Al principio era muy hacia la parte médica, incluir los animales en la investigación, y aquí ya nos vamos hacia la psicología. Y a pesar de que es otra ciencia, también se liga este conocimiento al conocimiento propio del ser humano. Podemos hablar de otros ejemplos, como el de Banting y Best. Ellos hace 100 años, en 1921, lograron aislar la insulina al extraerla del páncreas de cerdos. Entonces ahí ocupaban al cerdo, pero para poder ocupar esos elementos, pues lo que hicieron es inducirles diabetes a los perros, a unos perros, para poder después probar esa insulina que estaban extrayendo de los cerdos. Y esto ya después se trasladó al ser humano y es por eso que ahora mucha gente que tiene diabetes puede ocupar la insulina, ¿no? Para contrarrestar un poco los efectos. Entonces, vemos ahí la importancia también en el área médica. Igual en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, también ya se empezaron a probar trasplantes de órganos, en específico de los riñones de perros y gatos. Entonces, ahí empezaban a ocupar a estos organismos para este análisis de la medicina también. Y otra vez regresando al área de la psicología, pero en relación con la lingüística, que sería más bien algo parecido a la psicolingüística, también hay un changuito famoso. Seguramente varios han escuchado el nombre de Noam Chomsky, que es un lingüista, ya tiene tiempo que no se dedica tanto a la lingüística, pero él entre sus postulados hablaba de que nosotros de forma innata podíamos aprender el lenguaje, que el lenguaje era una habilidad innata que teníamos los humanos, pero por otra parte estaba una postura que decía que no, que todo eso es algo aprendido. Y tanto era esta idea de que el lenguaje era aprendido y para nada era innato, que un grupo de investigadores se dio a la tarea de entrenar a un chimpancé para demostrar que el lenguaje no era innato en los humanos. Y a este chimpancé le puso Nim Chimpsky en relación o en alusión a Noam Chomsky. Y este chimpancé es famoso porque le empezaron a enseñar el lenguaje de señas. Lo hicieron crecer en un ambiente familiar y le empezaron a enseñar varias palabras a partir de señas. Y en algún momento pues notaron que ya aprendía varios y podía comunicarse utilizando algunas señas. Sin embargo, bueno, otros argumentan que aunque aprendió a decir varias palabras a partir del uso de señas, pues eso en realidad no es lenguaje, porque para nosotros el lenguaje no es simplemente la suma de palabras, o sea, solo mencionar palabras por mencionarlas, sino va más allá, ¿no? El aprender significados, el usarlos en contexto en específico, algo que no hacía Nim Chimpsky, pero pues sí se atribuye esa habilidad y esa capacidad que tuvo de aprender muchísimas palabras por medio de signos y de señas. Y algo parecido también es un estudio que se ha hecho con perros, en particular hay dos perros. Hay un perro famoso llamado Chaser. Él es famoso porque después de varios años de trabajar con él, logró aprender más de 1,000 palabras, más de 1,000 sustantivos. Entonces con él impresionaba muchísimo la memoria a largo plazo que tenía para recordar el nombre de tan diferentes palabras. Y relacionado hay otro perrito también más o menos famoso llamado Rico, que él, además de tener también esta habilidad de aprender muchos sustantivos, tiene la habilidad de inferir el nombre de un objeto que no conoce. Y esa es una habilidad que, por ejemplo, también se ha encontrado en los bebés, en bebés de 18 meses de edad. Es una habilidad que se conoce como mapeo rápido. Cuando un bebé se les presenta dos objetos, uno para el cual sí conoce el nombre y otro para el cual no conoce el nombre, cuando uno le dice una palabra que él no conoce, puede inferir que esa palabra que no conoce se asocia al objeto que no conoce. Pues esta misma habilidad la ha demostrado Rico en los experimentos que se han realizado con él. Sí, entonces en la psicología son ampliamente usados también los animales. Ya habíamos hablado en un programa anterior cuando hablamos de la procrastinación, que de algún experimento que se hizo con palomas y cómo ellas preferían recibir una recompensa lo más pronto posible y no les gustaba tanto esperarse para recibir una recompensa más abundante. Entonces ya se ocupaban también palomas para ver cómo funciona el cerebro en general animal. Sí, dicen que la rata es el mejor amigo del psicólogo, pero la verdad es que se trabaja con otras especies de animales también. Y otros estudios conocidos o famosos son los estudios con gatos, por ejemplo. También cuando habíamos hablado en algún momento acerca del sueño, pues mencionábamos que no era tan fácil saber qué pasaba en el humano cuando se presentaba ante una situación de privación de sueño. No podemos saber con certeza qué es lo que ocurre si no dormimos, pero sí se han hecho estudios y algunos de los estudios más comunes son estudios con gatos, a gatitos que se les priva de sueño. Y gracias a eso sabemos que si nosotros no dormimos, en algún momento moriríamos, así como pasó con los gatos. Qué triste. Pues es un poco de lo que vamos a ir platicando en este programa, pero ya lo veremos regresando de la siguiente pausa. Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. El laboratorio son genes insensados. Son Pinky cerebro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol, el mundo conquistará. Pinky cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, el mundo conquistarán. Son Mickey y Cerebro, no, no, no, no, no, no. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 19 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Hemos regresado a ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con los animales en la investigación? Antes de continuar platicando acerca de este tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20-30 horas. Por su parte, el Grupo de Alcohólicos Anónimos también ofrece orientación gratuita. Estamos hablando de la Oficina Intergrupal Paso 12. Para más informes, pueden contactarse al teléfono 55 83 08 19 23 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Nos quedamos platicando de algunos animales famosos y el uso de algunos otros animales que no son famosos en la investigación científica. Hablábamos principalmente de la medicina y la psicología, pero en ramas como la astronáutica también se han empleado animales y también han sido muy famosos. El primero animal que se empleó fue el mono Albert II en el 1949, que se lanzó en un cohete a 134 kilómetros de altitud. Y bueno, él lamentablemente, también como decíamos de los gatos, también él murió al regresar del espacio al estrellarse el cohete que mandaron. Como vemos, pues hay muchos organismos que mueren durante la investigación científica. Y otra perrita muy famosa que también colaboró en los avances sobre la investigación espacial fue Laika. Ella fue el primer ser vivo en viajar hacia el espacio. Viajó en el Sputnik 2 en el año 1957. Lamentablemente ella tampoco sobrevivió. Ahora se sabe que al parecer murió al poco tiempo después del despegue debido al estrés y al sobrecalentamiento de la nave en la que iba viajando. Como vemos, este nombre del Sputnik ya es ahora muy de moda, el Sputnik 5 o el Sputnik B, este nombre que le pusieron a la vacuna, se relaciona con estos viajes espaciales, y en particular el Sputnik 5 o el Sputnik, pues también llevaba un par de perros en su tripulación, ¿no? Que fueron los que mandaron también al espacio para seguir investigando sobre la respuesta de los organismos a la salida al espacio. Strelka y Belk se llamaban. Y ellos sí sobrevivieron, ellos sí regresaron. Y todavía vivieron por muchos años más aquí en la Tierra. Pero no solamente se han lanzado perros al espacio. Posteriormente, en el año 1961, se logró lanzar al primer primate. Su nombre era Hamp. Y él también me parece que sí regresó, ¿no? También con vida. Sí, también regresó con vida y vivió muchos años más. Como vemos, en algunos casos sí sobreviven, pero en muchos otros casos los organismos pues mueren en los experimentos o en las investigaciones. Y cambiándonos de área otra vez, pues vamos a la genética. Hay dos organismos muy famosos en la investigación genética. La oveja Dolly es muy famosa. En el 1996, fue el primer mamífero en ser clonado a partir de células somáticas, es decir, células no reproductivas. Fue a partir de células del cuerpo o cualquier otra cualquier célula que no era reproductiva. A partir de esa célula se pudo clonar a la oveja completa. Le siguió un perro también que se hizo famoso, que le pusieron Snoopy. Era un galgo afgano que fue el primer perro clonado, y esto se realizó en Corea del Sur en el 2005 y también fue muy famoso en su época. Hablamos mucho de animales domésticos en este caso, pero también en la investigación biológica se ocupan muchos organismos de vida silvestre. Entonces, muchas veces requerimos los biólogos de animales para saber qué características tienen de determinada región o dónde se encuentran, y entonces se ocupa mucho la colecta de organismos para mantenerlos en una colección científica. Eso se realiza en muchas partes del mundo y se resguardan esos organismos en muchas universidades o en museos donde se guardan los ejemplares, y eso sirve para después analizarlos en algún momento y ver cómo son las características de esos especímenes en ese lugar. Entonces ahí también hay muchos organismos que se ocupan para la investigación también. Entonces, como ven, la ciencia no sería la misma sin el trabajo que se ha hecho con los animales. De hecho, se cree que al año se trabaja con entre 50 y 100 millones de animales para investigación. No es tan fácil tener un cálculo preciso, pero esa es la cantidad aproximada. Y de esos millones de animales con los que se trabaja cada año en los laboratorios para investigación, se cree que la gran mayoría, incluso en algunos casos se habla de hasta el 90% de ellos, son los roedores, que se trabaja principalmente con ratas, con ratones, con conejos, con cuyos, etcétera. Sin embargo, pues como vimos con los ejemplos, hay otras especies de animales con las que también se trabaja bastante en investigación. De ese uso viene también el famoso dicho o refrán, ¿no?, del conejillo de Indias, ¿no?, que son los conejos que son ocupados para la experimentación. Entonces, de ahí viene más o menos ese término. Y bueno, estos datos que nos menciona Tania, pues están muy ligados a los organismos, a los vertebrados y sobre todo a mamíferos, que son en gran parte los que se ocupan por el parecido que tienen con nosotros. Entre más cercanos sean, pues es más parecido. Bueno, pueden parecerse algunas cosas y otras no, ¿no? O sea, sí hay que tomar eso en cuenta cuando hacemos la investigación. No es lo mismo comparar comportamiento de un ratón con ese tamaño tan pequeñito a lo que puede pasar con nosotros. Bueno, se cree que es mejor un modelo más cercano, como un primate, por ejemplo. También se llegan a ocupar otros organismos. Genéticamente podemos ser más, también tenemos mucho parecido con otros organismos, no tanto como con los mamíferos o con los primates, pero se llegan a ocupar en estudios genéticos. Por ejemplo, se ocupa mucho una levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae. Los nemátodos también es muy ocupado para la genética, el pez cebra o la planta Arabidopsis thaliana, también los biólogos seguramente que lo escuchen, habrán escuchado antes esta planta que se ocupa mucho también para estudios genéticos. Y el que se ocupa también por excelencia, muy empleado, es la mosca de la fruta, cuyo nombre científico es Drosophila melanogaster. Y precisamente, alusión a la investigación que se hace con esta mosquita, para que la conozcamos mejor, les dejamos la cápsula de Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. El bicho de hoy es un pequeño insecto que podemos observar rondando las frutas maduras. Tiene ojos grandes y un cuerpo alargado con un par de alas. Y es quizá el animal más estudiado del planeta. Hoy les presentamos a la mosca de la fruta, científicamente conocida como Drosophila melanogaster. Su alta capacidad reproductiva, corta vida y sus semejanzas genéticas con los humanos la convirtieron en un excelente modelo para estudios genéticos y biomédicos. Estos pequeños animales tienen un ciclo de vida de tan solo 10 días y una hembra puede poner hasta 500 huevos en una semana. Además, no requieren mucho espacio, basta con mantenerlas en un pequeño recipiente con la nutrición adecuada. se pensaría que este insecto no tiene nada en común con el ser humano. Sin embargo, compartimos más del 60% de los genes, de los cuales 3/4 partes se sabe que causan enfermedades en los humanos. También poseen más del 90% de genes que pueden desencadenar el cáncer en los seres humanos. Además, la mosca adulta tiene un cerebro complejo, 5 sentidos y numerosos tejidos semejantes a los nuestros. Presenta músculos, un par de riñones, un hígado, un corazón, un sistema circulatorio y uno digestivo. Para la investigación, se le somete a manipulación genética para simular trastornos del desarrollo e inducir pautas de enfermedades neurodegenerativas, cáncer o diabetes. Por todo ello, Drosophila ha sido uno de los modelos favoritos para la investigación y ha ayudado a desentrañar los secretos de la fisiología humana y la biología en general. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. Platicamos del uso de animales grandes o mamíferos, muy parecidos a nosotros, o incluso primates, ¿no? Que están todavía más cercanos. Pero también organismos lejanos como la mosca también se ocupan mucho en la investigación. Entonces son de los más empleados también, y esos no estaban contabilizados en los millones de animales que nos mencionaba Tania que se ocupan anualmente en la investigación. Y bueno, ya vimos también algunas de las cosas que podemos hacer con los animales. Esto de las vivisecciones, ¿no? Que a mí se me hace como de lo más fuerte que se puede hacer un animal, ¿no? Abrirlo, aún estando vivo, hacer la disección. Pero hacemos muchas cosas con ellos, ¿no? Desde las inseminaciones artificiales, por ejemplo, para analizar cómo es la reproducción. Se les manipula de diferentes formas, por ejemplo, de hormonalmente. Se les intoxica o envenena para poder ver sus reacciones. Se pueden hacer los procedimientos quirúrgicos, ahí se pueden realizar. Incluso en algunas carreras científicas o médicas, por ejemplo, se llegan a ocupar o se llegaron a ocupar animales para ir viendo sus reacciones o para estudiar su anatomía, por ejemplo. Entonces se les causa diferentes tipos de heridas o un procedimiento que se lleva a cabo continuamente es inducirles enfermedades. Ya hablamos, hablado de que se les induce la diabetes, por ejemplo, pero se les puede inducir cáncer o otras enfermedades para analizar la respuesta a medicamentos o a procedimientos. Y eso nada más en cuestión de los procedimientos, pero muchas veces se les priva del sueño, como nos mencionaba Tania, o pueden analizar esta respuesta social y quitarle a su familia, por ejemplo, a sus semejantes, o al revés, hacinarlos completamente para ver cómo reaccionan en cuestión de su comportamiento como en cuestión fisiológica. Entonces, esos son algunos de los experimentos o de los investigación que se realiza con estos animales, y por eso mismo muchas personas a lo largo de la historia se han pronunciado en contra de la experimentación con animales por todo el sufrimiento que se les puede causar. Y de ahí viene todo este análisis bioético del uso de los animales en la ciencia. Sí, hay algunos argumentos en contra del uso de animales en la ciencia por este grupo de personas que está a favor de la defensa de los animales. Y dos de los argumentos principales que ellos manejan es que es posible usar otros métodos en las investigaciones, en la ciencia, aunque eso pues ya lo hablaremos más adelante porque creemos que no siempre es posible, pero también que, como ya lo mencionaba Felipe, a veces se pueden cometer errores al tratar de generalizar resultados de una investigación, al tratar de los resultados que se obtienen en una investigación utilizando algún tipo de animal, alguna especie de animal, después intentar generalizarlos a lo que ocurriría en otra especie, por ejemplo, en los humanos, no siempre resulta lo mismo. Entonces, bajo estos dos argumentos, que a veces se cometen errores en la generalización de resultados y en que es posible utilizar otros métodos sin tener que emplear animales en la investigación, son los argumentos que emplean las personas que están en contra del uso de animales en la investigación. También a veces hay una sobreexplotación de estos animales, ¿no? Que muchas veces se ocupan sin tener un uso importante, ¿no? Entonces, a veces solamente es para la docencia, por ejemplo, y ahí se ocupan muchos animales en estudiantes que quizás no se dediquen a la investigación o al uso de estos animales. Sí, pero pues ya desde hace algún tiempo cada vez surgen más movimientos en contra del uso de animales en investigación, o si bien no en contra del uso como tal, sí a favor de que haya mayor control en el empleo y de normas y códigos éticos para que no se fomente el maltrato hacia los animales que se emplean en la investigación científica. Sí, ya desde la antigüedad existía esta preocupación o este tratar de entender o de justificar incluso el uso de los animales para la investigación, o el uso en general de los animales para el beneficio del hombre. Desde los griegos ya Aristóteles consideraba a nosotros humanos que teníamos tres almas o tres psiques. Una era la vegetativa, que la compartíamos con los vegetales precisamente o con los animales. La otra era el alma sensitiva, que como dice su nombre, pues era el sentir, que la compartíamos también con los animales. Pero nosotros, a diferencia de los animales y de las plantas, teníamos también el alma racional. Y esto nos hacía superiores a los animales y por lo tanto nos permitía emplearlos para nuestro beneficio. Esto también los católicos y los judíos lo retoman, y nosotros, por eso en la religión católica, nosotros somos hechos a semejanza de Dios, y pues no hay nada más importante que Dios, y lo que está por debajo lo podemos emplear para nuestro beneficio también. Entonces desde ahí viene esta justificación o esta explicación del poder usar estos animales para el beneficio humano. Sí, y precisamente es alrededor de la Edad Media en donde hay grandes avances en los conocimientos que se producen sobre la medicina, sobre todo también anatomía, utilizados a partir de la disección de animales. Al considerarlos como algo inferior, no se detenían mucho a pensar acerca del malestar que podrían sufrir. También por más o menos aquella época, con René Descartes, él afirmaba que los animales no tenían pensamientos y que carecían de conciencia, y aquí se fomenta algo muy importante, que por lo tanto los animales no tenían la capacidad de sentir dolor. Entonces también a partir de eso aflora el uso de animales para la investigación, pero sin tener un control sobre los procedimientos que se seguían al trabajar con ellos o la cantidad de animales empleados en el trabajo de investigación. Sí, por esta época también están los dibujos estos que mencionábamos en un capítulo anterior, cuando hablamos de Leonardo da Vinci, ¿no? De esos uh-huh. increíbles dibujos anatómicos, tanto de animales como de humanos, y está muy relacionado con esto que platica Tania. Descartes también promueve mucho este modelo mecanicista, que tanto nosotros como humanos, como la naturaleza en general, funciona como una máquina. A partir de esta visión también como que se trata de entender estas partes de la máquina y cómo funcionan los organismos, y por eso estos estudios en animales y este avance tan, tan fuerte que se le dio a la fisiología animal y humana, por lo tanto, en esta época. Pues bien, ahorita regresamos para seguir hablando acerca de este tema, pero antes los dejamos con una canción del grupo Mecano llamada Laika. Esta canción pertenece al disco Descanso Dominical, que fue publicado en el año 1988 y precisamente hace alusión a esta perrita que mencionábamos en un inicio, que fue enviada al espacio en la nave Sputnik 2. Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave. Astronauta Antes de continuar, les queremos recordar los servicios que tiene Nissan WIT Amecameca. Ellos se encuentran en la avenida 20 de noviembre 19 en Ameca Centro. Su teléfono para más informes es el 57-71-15-48-22 y también cuentan con una página web que es nissanchalco.com.mx. Les comento una de sus promociones, que es la X-Trail 2021, que forma parte de la promoción Verano Vibrante. Tiene mensualidades desde 9,721 a 3 años y tiene un año de seguro gratis e incluye un rastreador satelital Sunfinder. Habíamos mencionado que por ahí del siglo XVI, en la época de René Descartes, se hablaba de que los animales no tenían capacidad para sentir dolor y por eso se amplió el uso de estos en la investigación. Sin embargo, ya por ahí del siglo XVIII comienza a surgir la postura opuesta. Ya se empieza, a partir de los trabajos de algunos filósofos, ya se empieza a hablar acerca de que los animales sí tienen una conciencia y que por lo tanto podían percibir el dolor. Entonces, a partir de aquí, de esta capacidad para sentir el dolor, empiezan a surgir algunas corrientes de pensamiento que empiezan a cuestionar qué tan viable o qué tan factible es propiciar el sufrimiento de los animales a cambio de la generación de nuevo conocimiento. Para estas corrientes filosóficas, ya la pregunta fundamental no tanto era si los animales podían razonar o podían comprendernos o no, sino la pregunta fundamental era si tenían la capacidad de sentir dolor y si, por lo tanto, en las investigaciones que nosotros realizábamos con ellos, tenían la capacidad de sufrir. Bueno, yo considero que muchas veces relacionamos este sentir a lo que nosotros sentimos realmente, ¿no? Pero quizás los organismos más pequeños, como están más lejos de nosotros, quizás no sientan el dolor como nosotros, pero seguramente lo sienten de alguna forma porque es una forma de relacionarse con el medio, ¿no? Entonces, ya sea una mosca, como platicábamos, incluso seres más lejanos como las plantas, quizás sienten esa afectación que les está generando el medio, pero no la sienten igual que nosotros. Pero todos los organismos deben tener una cierta capacidad de percibir este dolor o este daño que se les está causando. Entre más cercanos sean los organismos, como los primates, por ejemplo, pues sí, ellos tal vez el dolor es más parecido a lo que sentimos nosotros. Pero yo creo que todos debemos de tener esta percepción de estas características del medio para poder responder a ello, ¿no? Sí, recientemente incluso se ha trabajado en algunos cuestionarios en donde se observa la conducta de los animales, precisamente porque no sabemos exactamente cómo pueden manifestar el dolor o su sufrimiento. Se ha trabajado ya en algunas observaciones de ciertas especies para ver cómo podrían reaccionar. Entonces, ya para algunas se ha perfilado cómo podría ser su conducta cuando están sufriendo y si esas especies se utilizan para la investigación, es necesario llenar ese cuestionario o esa lista de cotejo para ver si la conducta del animal está indicando que está sufriendo o que no está sufriendo. Pero pues como dices, seguramente para muchas especies es difícil notarlo, es difícil saberlo. Entonces habría que también que trabajar en cómo perfilar eso, ¿no? Bueno, también lo que he visto es mucha la defensa hacia animales, sobre todo los más parecidos a nosotros, ¿no? Los primates o a las mascotas, ¿no? Bueno, animales que son mascotas, como perros o gatos. Uh-huh, sí. Y a veces otros animales menos avanzados, digamos, entre comillas, pues no se piensa en su sufrimiento, ¿no? Siempre veo a los peces que siempre mueren ahogados, ¿no? Y siempre nos preocupamos más por otros organismos de mayor tamaño o más cercanos a nosotros. Bueno, y en respuesta a esto, pues también en los enfoques se tiene, en esta cuestión de la protección o la experimentación de los animales, se tiene como dos visiones, una más light, digamos, que tiene que ver con el bienestar de los organismos, solamente debajo del derecho humano a la salud, por ejemplo, o al bienestar de las personas, ¿no? Entonces, ahí se pretende darles un derecho a no padecer dolor, siempre y cuando no tenga que ver el beneficio humano. Y tenemos el otro lado más extremo, que sí le quiere otorgar derechos a los animales análogos a los que tenemos nosotros, sobre todo los derechos de primera generación, ¿no? Este derecho a la vida y a la salud, por ejemplo. En este sentido, en este enfoque, se trata de abolir todo tipo de experimentación con animales. Desde el punto de vista científico, pues nos quitaría todos estos modelos de estudio para resolver cualquier problema que se analiza con los animales. Bueno, y ya previamente también en el siglo XIX empiezan a surgir estos movimientos en favor de los animales y un país en donde surgen varios de ellos es en Inglaterra. Inglaterra es pionero en estos movimientos Y alrededor de 1824 surge la Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal. Y a partir de ahí esto se extiende a otros países como Alemania, como Bélgica, como Holanda, como Estados Unidos. También alrededor de la segunda mitad del siglo XIX se funda la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, también en el Reino Unido. Y más adelante se aprueba la primera ley en contra de la crueldad hacia los animales y en particular en contra de la crueldad hacia los animales que son empleados para fines de investigación. Esto ocurre, como les decía, en el siglo XIX. Y ya a inicios del siglo XX, en Estados Unidos, es cuando surge la primera publicación sobre aquellos aspectos éticos en torno al empleo de los animales para la ciencia. Pero bien, antes de seguir hablando acerca de este tema, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:47. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respeta el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso, el día de hoy hablando acerca de ¿qué ciencia con los animales en la investigación? Antes de continuar con el tema, les comentamos acerca de los servicios que ofrece Niebla, Servicio Profesional de Corrección de Estilo, para revisión ortográfica, gramática, sintaxis y vocabulario. Con este servicio pueden enviar a revisión documentos como tesis, tesinas, artículos, ensayos, informes, documentos oficiales, publicaciones en revistas y periódicos. Pueden solicitar su cotización enviando un WhatsApp al teléfono 55 60 61 66 97. Antes del corte hablábamos de esta evolución o este cambio en el pensamiento que se ha dado a lo largo de la historia, y ya en 1959, dos zoólogos, Russell y Borch, ellos publican un libro con los principios de la experimentación, de las técnicas de experimentación, donde proponen tres R's para esta experimentación con animales. Y estas R's, parecidas a las del reciclaje, pero no, también son R's, pero no como las del reciclaje, nos hablan de la reducción, el refinamiento y el reemplazo. El emplear estos tres conceptos en la experimentación con animales en particular. La reducción habla pues de minimizar el uso de animales, ¿no?, para las circunstancias más importantes. No abusar de este uso de los animales en la investigación. Si bien es cierto que se emplea con frecuencia animales en la investigación, también es verdad que de un tiempo para acá, con todas estas instituciones y con varios códigos éticos que se han escrito para mejorar el uso de los animales, ahora se fomenta cada vez más el que la cantidad de animales que se emplee sea la mínima. Si la pregunta de investigación se puede contestar empleando solamente una cantidad muy pequeña de animales, con eso es suficiente. y cada vez los laboratorios que ahora necesitan trabajar con animales o que todavía necesitan trabajar con animales, cuando deben de hacerlo necesitan justificar ante ciertos comités el por qué deben de hacerlo y por qué necesitan determinada cantidad de animales. Entonces siempre se fomenta que sea una cantidad muy pequeña. La siguiente R se refiere al refinamiento. En este caso quiere decir aliviar o minimizar el dolor, el estrés o el sufrimiento que los animales pueden sufrir durante las pruebas experimentales. Y esto también se aplica actualmente. Hay muchas leyes o reglamentos más que nada que nos guían hacia la aplicación de medicamentos, por ejemplo, para disminuir este estrés al que están sometidos los animales. O a veces cuando se van a sacrificar también se tienen que sacrificar de la forma menos dolorosa posible. Entonces a eso se refiere la R del refinamiento. Sí, a disminuir su dolor y el malestar, pero por medio del mejoramiento de técnicas. Supongo que de ahí viene la palabra refinamiento, que es mejorar las técnicas que se emplean. Pero además no solamente las técnicas que se emplean para tratarlos, sino además también las instalaciones de los lugares en donde se encuentran y también la capacitación del personal que trabaja con ellos, que no todo mundo en el laboratorio trabaja con los animales, sino solo hay cierto personal que está capacitado para trabajar con ellos. Sí. Y finalmente el reemplazo quiere decir el reemplazar los métodos de investigación que ocupan animales por otros en donde no los ocupemos. Esa sería la última R. Sí, como por ejemplo, en lugar de abrir el cerebro de los animalitos, usar técnicas, ¿no? Como las tomografías, por ejemplo, para ver cómo funciona el cerebro. A lo mejor a veces con eso es suficiente para contestar una pregunta de investigación. O utilizar otras técnicas, ¿no? Como los sistemas in vitro. Ah, los cultivos celulares, ¿no? Que pueden cultivar este tipo de células y aplicar estos métodos en esas células que no están relacionadas con un sistema nervioso, por ejemplo. Algunos incluso aquí en el reemplazo hablan de utilizar humanos voluntarios que voluntariamente quieran participar en alguna investigación, preferirlos a ellos antes que a los animales. Sí, o sea, siempre y cuando estén de acuerdo, y eso también pues es muy factible y se ocupa, ¿no? También mucho en métodos no tan invasivos, ¿no? Quizás. De hecho, muchas veces hemos escuchado de estos proyectos que ocupan voluntarios y a veces hasta pagan por estar en estos experimentos, pero no son tan dañinos como muchos de los que se ocupan animales. Y esos son los que se pueden reemplazar estos métodos de investigación o de experimentación. Incluso también se proponen modelos virtuales, ¿no? También. Que eso se ocupa mucho también actualmente y sobre todo con esto de la pandemia y de la educación a distancia, se han desarrollado muchos modelos o muchos programas donde puede uno estar estudiando anatomía tanto animal y sobre todo la anatomía humana sin ocupar a estos animales, ¿no? Sí, así es. Los maniquís ahora robotizados que están programados para responder, ¿no?, hacia las manipulaciones que hacen los estudiantes de medicina y ellos simulan cierta situación a partir de cómo van trabajando sobre ellos, los estudiantes. Eso también ha ayudado mucho a que ahora se trabaje menos con animales. Y si bien existen estas alternativas que mencionamos, pues no siempre son muy accesibles para todos. Y también esta competencia que hay en la investigación, pues tampoco nos permite estar esperando a que haya recursos para tener estos cultivos celulares, por ejemplo. Sí, a pesar de que no a todos nos gusta el trabajo con animales en la investigación, la verdad es que hoy en día todavía no somos capaces de sustituirlos. Todavía la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para sustituir el trabajo con animales. Sí, hay cosas que no se pueden sustituir, que a fuerza requerimos organismos para trabajar con ellos. Por ejemplo, el ciclo de vida también, incluso aunque tengamos humanos, no es lo mismo esperar con un ratón que viene en unos meses que esperar a un humano, ¿no?, que desarrolle toda su vida. O sea, hay modelos que se siguen ocupando para análisis experimental de varias cosas. Sin embargo, también es importante resaltar que cada vez son más estrictos las normas y los códigos éticos para el manejo de modelos no humanos en la investigación, ¿no? Modelos animales no humanos en la investigación. Y que ahora si alguien quiere publicar su investigación, debe de apegarse a estas normas y realmente comprobar el trato que se les dio a los animales en su investigación para poder publicarlo. Pero bien, ya casi para terminar, los dejamos con esta sección de Noctámbulos. Noctámbulos. Si tienes la oportunidad de encontrarte en un lugar con cielos despejados, no te pierdas los eventos celestes que el mes de agosto trae consigo. El miércoles 11 podrás observar la conjunción entre los dos objetos de mayor brillo en el cielo nocturno. Nos referimos a la Luna y el planeta Venus. Esta conjunción será visible desde el atardecer y hasta alrededor de las 9 de la noche, cuando ambos objetos se ocultan por el oeste. En la madrugada de los días 12 y 13 de agosto, podrás observar el máximo de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más grandes del año, en la que se pueden apreciar hasta 90 objetos por hora entrando a la atmósfera terrestre. Esta lluvia de estrellas lleva su nombre porque los objetos parecen provenir de la constelación de Perseo, por lo que el momento ideal para observarla es después de la 1 de la mañana, cuando Perseo comienza a asomarse por el noreste. La luna a esta hora ya se habrá ocultado, brindándonos una noche oscura, ideal para observar este fenómeno. En este mes, previo a alcanzar su mayor brillo, la luna sigue acercándose a Júpiter y Saturno. La conjunción con Saturno puedes apreciarla el viernes 20, mientras que el encuentro con Júpiter será el día 21. Los tres objetos se encontrarán en la constelación de Capricornio y podrás observarlos durante toda la noche. Finalmente, para los enamorados de la luna llena, esta tendrá lugar el domingo 22. ¡Que la disfrutes! Noctámbulos. Con esto despedimos el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su interés. Como mencionamos al principio, el próximo programa también hablaremos de la investigación, pero más hacia la investigación cosmética. Entonces, pueden escribirnos sus dudas o preguntas a nuestro Facebook o al Instagram. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.